Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders y es mi cuarta vez que grabo esta introducción. Algunas veces como que uno se levanta con el pie equivocado y comete muchos errores, y otras veces que vengo, grabo y en una vez lo agarro, lo que tengo que decir, y otras veces me equivoco y lo dejo porque ya estoy muy largo en el proceso y lo dejo para que usted se divierta con mis errores. Vamos a seguir leyendo la Biblia diaria. Estamos en febrero 11, Éxodo 36, 38. Así que Besael, Anohiel y todos los otros que tengan habilidades harán lo que el Señor les ordenó. El Señor les dio esa capacidad para realizar todo el trabajo necesario para construir ese santuario. Moisés llamó a Besael, a Jonel y a todos los demás que el Señor les había dado habilidades. Todos fueron porque querían ayudar. Moisés les entregó todas las ofrendas que el pueblo había dado para construcción del santuario. Todas las mañanas el pueblo llevaba más ofrendas hasta que todos los trabajadores expertos que estaban trabajando en la construcción del santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le dijeron: el pueblo está trayendo mucho más de lo que necesitamos para construir lo que se nos pidió. Entonces Moisés dio una orden y ellos se encargaron de difundirla por todo el campamento, que nadie, hombre ni mujer, haga más ofrendas para la construcción. So, aquí le vamos, me están llamando por teléfono, so vamos a agarrar una pausa. Como le dije, son cosas inesperadas, pero vamos a seguir leyendo la lectura. Entonces Moisés dio una orden y ellos se encargaron de difundirla por todo el campamento, que nadie, hombre ni mujer, haga más ofrendas para la construcción del santuario. Así se les prohibió al pueblo que siguiera llevando más ofrendas porque ya había llevado más que suficientes para realizar todo el trabajo. So, una cosa muy interesante aquí, que primero, Dios, siendo Dios del universo, dejó que su pueblo ofrendara para construir sus utensilios del templo, para construir el templo. Y si Dios hizo que lloviera maná del cielo, si Él hizo que la agua, que brotara agua de la roca, si Él hizo que cayera fuego del cielo, si Él hizo que se abriera el mar, ¿por qué Él no pudo hacer las piedras o lo que tenían oro y decirle a Moisés: ¿sabes qué? Ve y usa las piedras que yo te acaba de hacer ahorita, o toca esta piedra y házelas todas oro y derrítelo y haz el templo. Dios quería que el pueblo lo hiciera como una ofrenda para Él. Y muchas veces a los cristianos, ahora he estado hablando yo con unos amigos inconversos que tengo, y eso es lo que me dicen: ¿por qué piden tanto dinero? Y algunas veces los cristianos exageramos, y metemos a la gente con un yugo muy fuerte, y vamos a ver eso en Salomón, cómo él taxeaba a la gente, de su pueblo, los taxeó mucho. Y llegó un tiempo cuando Jeroboam, su hijo, llegó a reinar, toda la gente se rebeló contra él y se fueron todos, ¿no? Yo creo que hay consecuencias a todo lo que hacemos. Y aquí vemos entonces cómo el pueblo trae mucho más de lo que Moisés les pide. Y Moisés nada más pidió una vez. So, con este punto yo quiero traer algo que nosotros estamos haciendo en el ministerio. Muchas iglesias tienen pagan a radio shows que pagan mucho dinero, y yo creo que es buena idea, porque podemos alcanzar a mucha gente, podemos mantener a la gente viendo, oyendo la palabra de Dios. Y lo que les quiero decir es que hay momentos de que esas escuchando la palabra por el radio trae muchas buenas obras para la vida espiritual, ¿no? So, lo que queremos hacer nosotros como ministerio es hacer un radio. Yo sé que o tener una emisora de radio. Ahora, es muy caro para nosotros pagar por comprar una emisora de radio. Vale como $100,000, yo creo, en Los Ángeles. Pero la otra forma que lo podemos hacer es hacer una emisoria por la internet. Entonces, que necesitamos su ayuda. Si usted está dispuesto a donar algo, por favor hágalo. Y la manera que lo estamos haciendo, estamos pidiendo una contribución de $5 nada más. Y usted me va a decir, ¿cuándo vas a recoger lo suficiente con $5? Pero yo creo que Dios multiplica lo que usted da, y nomás necesita usted poner un poquito de su parte y Dios hará el resto, ¿no? So, si usted siente en el corazón donar $5, por favor vaya a nuestra website mawministries.com y ahí lo puede hacer. Ahí tengo el botón donde usted presiona, lo puede hacer por credit card. También nos puede mandar un cheque a Miracles and Wonders Ministries. El P.O. Box es 12012 Tustin, California 92781. So, eso es lo que les quiero decir y vamos a seguir. Oh, uno de los propósitos también con esta radio es que nosotros vamos a poder tener invitados de otra iglesia. Tal vez alguien de su iglesia quiere ser locutor y cosas así, porque las vamos a estar tocando a 24 horas al día, 7 días a la semana o 6 días a la semana, si es posible. Lo más probable que 6 días a la semana. So, luego los trabajadores expertos comenzaron a hacer la carpa sagrada con 10 cortinas hechas de lino fino y tela azul, morada y roja. Las hicieron con diseños de querubines bordados hábilmente. Cada cortina medía 12 metros y medio de largo y 2 metros de ancho. Todas las cortinas eran del mismo tamaño. Unieron las cortinas en dos grupos de 5 cortinas, utilizando lana azul para hacer presillas en la última cortina del primer grupo. Luego hicieron lo mismo para el segundo grupo. Le hicieron 50 presillas a la última cortina del primer grupo y 50 presillas a la última cortina del segundo grupo. Las presillas quedaron un frente a la otra. Después hicieron 50 argollas de oro para unir así las dos cortinas por las presillas. Así la carpa sagrada conformó un todo único. Luego los trabajadores hicieron otra carpa para que sirviera de techo para la carpa sagrada. Usaron 11 cortinas hechas de pelo de cabra. Todas esas cortinas eran del mismo tamaño. Cada uno medía 13 metros y medio de largo y 2 metros de ancho. So, aquí Dios les da todo lo necesario para construir esas cortinas. Cosieron 5 cortinas para formar un grupo y cosieron también las otras 6 cortinas para formar otro grupo. Luego hicieron 50 presillas en el borde de la cortina, cada uno de los dos grupos. Hicieron 50 argollas de bronce para que la carpa quedara unida. Hicieron también cubiertos para la carpa de afuera, los primeros hecha de cueros de carnero teñidos de rojo y la segunda hecha de piel fina. Hicieron tablas con madera de acacia para sostener la carpa sagrada. Cada tabla medía a 4 metros y medio de alto y 76 centímetros de ancho. Cada tabla tenía dos varas unidas la una a la otra. Así fabricaron todas las tablas de la carpa sagrada. Hicieron tablas para poner en la carpa sagrada, 20 tablas para el lado sur y 40 bases de plata para las tablas. Cada tabla tenía dos bases, una para cada espiga. También hicieron 20 tablas para poner al lado norte de la carpa y 40 bases de plata para colocar dos bases debajo de cada tabla. Para la parte trasera de la carpa sagrada, así al occidente, construyeron 6 tablas. Hicieron dos tablas para las esquinas de atrás de la carpa sagrada. Las tablas de la esquina eran dobles, separadas por abajo, pero unidas por arriba. Había un total de 8 tablas de 16 bases, dos bases para debajo de cada tabla. Luego los trabajadores hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado de la carpa sagrada, 5 para las tablas del otro lado y 5 para las tablas de atrás, que daban hacia el occidente. Hicieron el travesaño central que pasaba de un lado de otro para la mitad de las tablas. Recubrieron de oro las tablas y les hicieron argollas de oro para pasar a través de ellas los travesaños ya recubiertos de oro. Hicieron un velo con lino fino y tela azul, morada y roja, y le bordaron muy hábilmente un diseño con querubines. Hicieron 4 postes de madera de acacia, los recubrieron con oro y les colocaron ganchos de oro y 4 bases de plata. Luego hicieron la cortina para cubrir la entrada de la carpa. La hicieron con tela azul, morada y roja, y con lino fino. Además, le bordaron figuras, hicieron los cinco postes con madera de acacia, las recubrieron de oro y las colocaron en ganchos de oro. Además, le pusieron cinco bases de bronce. Bezael utilizó madera de acacia para construir con un cobre que medía 1 metro con 10 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 76 centímetros de alto. Recubrió de oro el cofre por dentro y por fuera y le hizo un borde de oro a todo el cofre. Colocó cuatro argollas de oro en las cuatro esquinas del cofre, dos a un lado y dos al otro. Luego hizo unas varas largas de madera de acacia y las recubrió con oro. Metió las varas por las argollas del cofre para que se pudieran cargar. Luego construyó una tapa media 1 metro con 10 centímetros de largo y 76 centímetros de ancho. Hizo dos querubines de oro martillados y los colocó en la tapa. Puso un querubín a cada lado de la tapa para formarla una sola piedra. Los querubines estaban frente a frente mirando hacia la tapa. Sus alas se extendían por encima cubriendo el cofre. Bezael hizo una mesa de madera de acacia. La mesa medía 90 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 76 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le hizo un borde de oro alrededor. Luego le hizo un marco de 7 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro. Hizo cuatro argollas de oro y las colocó en las cuatro esquinas de la mesa, sobre los cuatro patas. Las argollas estaban cerca del marco y se usaban para sostener las varas con las que se cargaba la mesa. Usó madera de acacia para hacer las varas y la recubrió con oro. Las varas eran para cargar la mesa. Fabricó de oro puro los utensilios que estarían sobre la mesa, los platos, cucharones, jarras y tazas. Las jarras y las tazas se usaban para servir las ofrendas. Bezael hizo el candelabro de oro puro, hizo la base del tronco, las flores, las carpas y los pétalos de oro puro y los unió todo en una sola pieza. Tenía seis brazos, tres de un lado y tres del otro. Cada brazo tenía tres copas. Las copas parecían flores de almendra con cáliz y los pétalos. El candelabro tenía cuatro copas en forma de flor de almendro con cáliz y sus pétalos. Las copas estaban en los sitios donde se une cada uno de los tres pares de brazos del candelabro. Las copas y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro martillado. Bezael construyó siete lámparas con sus tenazas y platillos de oro puro. Usó 33 kilos de oro puro para construir el candelabro y todos los accesorios. Construyó con madera de acacia el altar para quemar incienso. Era cuadrado y medía 44 centímetros de largo y 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Tenía cuernos que formaba una sola pieza con él. Le cubrió de oro puro los dos lados, la tapa y los cuernos, y le puso un borde de oro alrededor. Hizo dos argollas de oro y las colocó bajo el borde en dos lados del altar, un frente al otro. Las argollas servían para sostener las varas con las que se carga el altar. Hizo dos varas de madera de acacia y las recubrió con oro. Luego hizo el aceite santo para consagrar y el incienso aromático. Ambos los preparó tal como lo hubiera hecho un perfumero. Dios puso mucho detalle en construir su tienda. Y es algo que le puso él, el espíritu, a esta gente que tenía el talento para hacerlo. Betzabel hizo el altar para las ofrendas de fuego con madera de acacia. Era cuadrado y medía 2 metros y 20 centímetros de ancho y 1 metro y 30 centímetros de alto. Le hizo cuatro cuernos en sus cuatro esquinas, las cuales formaban una sola pieza con el altar y las recubrió de bronce. También hizo de bronce todos los utensilios, los portacenizas, las platas, los tazones, las tenazas, los braseros. Les hizo también una rejilla de bronce y los colocó bajo el borde del altar para que quedara a media altura. Hizo cuatro argollas de bronce y cada una de las cuatro esquinas de la rejilla de bronce les colocó una argolla para pasar las varas por ella. Hizo varas de madera de acacia para el altar y las recubrió de bronce. Metió las varas entre las argollas a ambos lados del altar. Estas varas se usaban para cargar el altar. Bezabel hizo el altar hueco con tablas a los dos lados. Hueco, yo creo que para que no pesara mucho el altar. Y todo eso, imagínense un cajón con argollas de oro y con dos varas guiándole. Hizo el lavamanos y un vaso de bronce. Utilizó el bronce de los espejos que habían donado las mujeres que servían a la entrada de la carpa del encuentro. En ese tiempo habían espejos, las mujeres. En esos tiempos la gente no conocía, no tenía la ciencia suficiente para tener los espejos que nosotros vemos ahora, que son el reflejo, pero lo que usaban el metal como el bronce, y ellos se veían en el metal, el bronce, eso es lo que usaban, como y lo que le sacaban brillo, y ellos podían ver su reflexión. No era lo mismo como los espejos de ahora, pero les servía. Luego hizo el patio, y este es el patio alrededor de la carpa sagrada. Luego hizo el patio al lado del sur, tenía pared de cortinas de 44 metros de largo. Las cortinas las hizo de lino fino. Los 20 postes y 20 bases eran de bronce, pero los ganchos de los postes y los anillos eran de plata. El lado norte también tenía una pared de cortinas de 44 metros de largo con 20 postes y 20 bases de bronce. Los ganchos de los postes y los anillos eran de plata. En el lado occidental del patio había una pared de cortinas de 22 metros de largo con sus 10 postes y 10 bases. La parte del frente del patio que queda al oriente medía 22 metros de largo. Uno de los dos lados de la entrada tenía cortinas de 6 metros y 60 centímetros de largo, 3 postes y 3 bases. El otro lado también tenía cortinas de 6 metros y 60 centímetros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de lino fino. Todos los postes que habían alrededor del patio tenían sobre ellos unas tapas de plata. Las bases de los postes eran de bronce. Los ganchos y los anillos eran de plata. Todos los postes tenían anillos de plata. La cortina que cubría la entrada del patio estaba hecha de la tela azul, morada y roja y de lino fino. Medía 8 metros y 80 centímetros de largo y 2 metros y 20 centímetros de alto. Medía lo mismo que las cortinas que estaban alrededor del patio. La cortina la sostenía 4 postes y 4 bases de bronce. Los ganchos de los postes eran de plata y la parte superior de los postes eran recubierta con plata. Todas las estacas de la carpa sagrada y del patio eran de bronce. Por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo de sacerdote de Aarón, los levitas llevaron la cuenta de los materiales de construcción de la carpa sagrada. Besael, hijo de Uri y nieto de Hur de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés que hiciera. Con él estaba Nolid, hijo de Amisac de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador de la tela azul, morada y roja y lino fino. Jesucristo era de la tribu de Judá, porque ese es sus descendientes. Sería interesante, quizás para ellos tenían la tradición de que los de la tribu de Judá eran artesanos de ese tiempo, ¿no? Quizás por una razón que José fue a carpintero, pero quién sabe. Porque las posesiones o los medios de trabajos se pasaban por generación en generación. Vamos a seguir leyendo. Todo el oro que se ofrendó para la construcción del santuario pesaba cerca de una tonelada conforme al peso oficial del santuario. Otra de las críticas que tienen los críticos es cómo esta gente pudo a traer tanto oro en el desierto, ¿no? Una tonelada de oro es mucho oro. Ahora, si usted calcula que una onza de oro ahorita está valiendo casi $1,000, haga la cantidad, cuánto es una tonelada, que son 2,000 libras. Vamos a ver. Hice la cuenta muy rápida, creo que son 30, 32 millones de dólares. Era mucho dinero, ¿no? Vamos a seguir leyendo para la carpa. Y eso que le sobraba, porque dice que la congregación les salía viniendo mucho, mucho oro. Sí, ok. La congregación contribuyó con un total de 3,5 toneladas de plata. Estamos hablando de más dinero, según la medida oficial. El censo de los varones de 22 o más años de edad dio una cifra de 603.550, cada uno de cuales dio 5 gramos de medio de plata, conforme al peso oficial del santuario. Se dispuso de 3.300 kilos de plata para hacer las bases del santuario, las bases de las cortinas, como hicieron bases empleando 33 kilos de plata con cada uno. Se emplearon 20 kilos de plata para hacer los ganchos y los anillos y de los postes y las tapas de plata encima de los postes. El total de bronce que ofrendió fue de 2.340 kilos. Ese bronce se utilizó para ofrecer las bases de la entrada de la carpa del encuentro. También usaron bronce para hacer el altar, las rejillas y las herramientas y los utensilios del altar. También se usó para hacer las bases de alrededor del patio y las bases de la entrada del patio, además del empleo para hacer todas las estacas de la carpa sagrada y del patio alrededor. Mucho, mucho, mucho dinero. Vamos aquí hasta a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestro sitio, chequee nuestra página, vaya a páginas o pages y vea usted ahí lo que tenemos como para. Tenemos la nueva página que se llama Metas o Goals, 2009 Goals, y usted puede ver las metas. La meta es de tener ese. Tener la radio station que tenemos en vivo. Vamos a terminar hasta aquí. Si usted no lo ha hecho, como le dije, mándame un email, marcos@mawministries.com.